Pez escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín, patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder las grandes preguntas que se hace la humanidad, nosotros encontramos esto. Ay, ay, ay. Después de este comienzo un poco accidentado, ¿no? Sí. Pero eso pasa porque hablamos. Porque venimos hablando mucho antes, en realidad. Pero bueno, vamos a hacer la apertura de hoy. Sí, con este ánimo. Sí. Con esta gana, ¿no? Con este espíritu festivo. Para romper todas las estadísticas, ¿no? Y vamos a hablar en realidad de lo que sugieren ciertas teorías sobre las vidas pasadas o sobre la reencarnación. Digamos, se puede encarar el asunto desde distintos lugares. Nosotros vamos a ir por todos ellos en realidad. Y empezando un poco y haciendo como una breve introducción, la regresión a vidas pasadas se ha constituido en los últimos años en un apasionante estudio sobre lo que en definitiva es la reencarnación, como decíamos. En la década del 60, el sueco Thorvald Defletsen aborda este apasionante tema. Lo bueno es que va apasionante tema, lo va tirando todo el tiempo como intentando ya convencer a la gente para que no se pregunte nada después, ¿no? De que es lindo. Claro, y consigna una docena de casos en los que las personas no solamente recordaban sus vidas pasadas, sino que además se curaban de males físicos que los afectaban en esta encarnación. Eso es interesante porque, por ejemplo, cuenta que un cojo dejó de cojear cuando, volviendo a una encarnación anterior suya en la época de las guerras napoleónicas, se dio cuenta el tipo y revivió el trance de una terrible herida que le afectó la pierna, ¿no? Claro. Era perro viejo. Claro. Una mujer que poseía una enorme mancha roja en su cara, motivo de tormento durante toda su vida. Imagínate si vos nacés con una mancha roja en tu cara. ¿Qué pasaría? Como la ira. Bueno. ¿Vos qué preguntas te harías? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué, no? ¿Cómo? Bueno. ¿Cuándo? Todo eso pudo responder ella cuando, después de recuperar la tersura de su rostro, ¿verdad? Sí, sí, sí. La tersura suena un poco extraño, pero está escrito así. Bueno, sí, luego de recordar que había sido una bruja quemada en la hoguera durante la Santa Inquisición. Mirá de vos. De ahí viene. En una hereje pasada que al ser quemada, bueno, le quedaron algunas consecuencias en otras reencarnaciones. ¿Te das cuenta? Está muy bien, es igual. Bueno. Pues si no, al final estamos quemando gente al pedo. Porque... Bueno, claro, por lo menos esto justifica un poco las cosas. Claro, y sí. Bueno. El prólogo de la obra de este hombre, Defletsen, aclara que pocos o casi ninguno de los datos brindados por los pacientes pudo ser corroborado, lo cual hace que nuestra teoría sea casi que se caiga, ¿no? Ya al principio, a los 6 minutos del programa. Pero bueno, es lo que un poco sostiene todo esto también, porque el tipo dice que en realidad los datos de los pacientes, digamos, todo esto... Cuando los tipos estaban en trance, digamos, sí, tratando de recordar aquellas cosas que vivió en otras vidas, tiraban hombres de aldeas, por ejemplo, de reinos o monarcas de aquel entonces, que obviamente que cuando quisieron la fuente eso no existía. Pero el tipo lo que en realidad quiere resaltar es que todo esto sí sirvió para... En forma terapéutica. Claro, digamos. Exactamente, para poder resolver esos temas que el cojo tenía o que la mujer tenía esta mancha en su cara. Uh-huh. Lo cual ya es algo importante, digamos. Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Es una pregunta, no, es una respuesta a alguna de las preguntas. ¿no? Sí, no sé. Es casi como este artículo lo que está diciendo. Claro, bueno, por eso. Pero yo como siempre hablo en consecuencia, creamos, ¿no? Claro, para poder dar continuidad a la bueno, ahí está lo lindo, digamos, todo esto. Más allá. Vale recordar que es bajo hipnosis que llegan a vidas pasadas y claro. Tiran estos datos. No es que se sienta un cristiano, viste, hablar pavada y entonces ya está. Sí, digamos. Uno nunca sabe. Porque de hecho, vamos a ir a lo largo de la apertura de hoy hablando de. De distintos tipos que han ido desarrollando teorías al respecto y que cada uno ha utilizado distintas maneras de inducir al paciente a ver estas cosas, ¿no? En caso, lo interesante de eso es que sirve a fines terapéuticos. Más allá de que no se pueda comprobar que los datos históricos que supuestamente dicen los tipos puedan ser comprobables. O sea, son cosas que no existen en ningún lado. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? De cómo funciona el cerebro humano. Ajá, a ver. Porque por más que esté fuera de la realidad, se puede curar. Sí. Entonces es claro. Pero en realidad, está fuera de la realidad, ¿en qué sentido? O tiene una realidad, digamos. Cada uno, viste, depende de la aldea que vos te quisiste ir y qué sé yo, te la armás vos, digamos, la realidad. O sea, te armás un mundo y a partir de ese mundo te curás. En términos. De la normalidad de que se maneja hoy en día, ¿no? Eso es medio. Es un poco extraño. Pero de todas maneras, claro, bueno, habría que ver, en teoría. A menos que estemos hablando de que estos muchachos se salvó de la cojera, no sé si se puede decir así. Se pone. O de la manchita. Sí. Pero terminó en un psiquiátrico. Bueno, ¿vos qué preferirías? Habría que ver. Claro, bueno, no tener mancha está bueno. Sí, bueno, por eso, habría que ver. Depende de dónde internen, por ejemplo. Estás en el borde, ahora la estás pasando bastante mal, ¿no? Yo siempre apunto a lo social, ¿no? Otras cosas también. Sí, no, claro. Pero bueno, habla como premisa básica, habla de la reencarnación, ¿no? Ninguno de los conceptos que hacen a la regresión esta de vidas pasadas. Tendría sentido sin el presupuesto básico, como decías vos, de que tiene que haber una reencarnación, digamos. Si no, no podríamos hacer ninguna de estas prácticas si no creeríamos en este concepto. O no. A ver. La vida es universal y uno puede. ¿Me entendés? La vida es única y universal. Mira, ¿qué pasaría si pensás eso en vez de la reencarnación? Digamos que cualquier vida es una sola. Ajá. Y universal. Sí. No necesitarías la reencarnación tampoco. Claro, bueno, pero entonces no. Un psicólogo muy experimentado. Pero no podrías explicar ninguna de tus cuestiones físicas entonces, vinculándolas con vidas pasadas, si no están. Si no existen, si la vida es única. ¿Cómo que no existen? Y claro, si vos fueses cojo ahora. No, ¿cómo? Pará, si la vida es única y universal y vos estás viviendo hoy, a partir de vos existen todas las vidas que pasaron en algún momento. ¿Me entendés? Ajá. No. Tirate en el diván que yo te explico. Permiso. Me gustaría, claro. Me voy a conseguir una pacienta. Una paciente. Sería igual. O sea, es como presidente o presidenta. No, es la señora presidente, digamos. Más lindo la paciente. Bueno, ¿qué pasa? O la placenta. ¿Qué pasa? Lugar raro la placenta, ¿no? Viste que en algún lugar del texto dice que es un lugar placentero. Yo no sé si es. Y de ahí viene el término, ¿no? ¿Vos decís que viene de no, ahí? No, pero. No sé. Pero queda bien decirlo. Claro, dicen que por eso, como el feto. Claro, no sé de dónde lo sacan eso de la placenta. Pero para mí la palabra placer ya existía antes de que se inventara la placenta. ¿Cómo, señor? El concepto placenta. Ajá. Se inventó mucho después que la palabra placer. Tal vez venga de ahí. Tal vez deriva. La categoría, ¿no? Física y médica del concepto placer. Y lo que dije y después me dijiste que no. O sea, te das cuenta, te das vuelta enseguida. Sí, bueno, pero ibas a decir otra cosa, me parece. Sí. No sé. Entonces la inmortalidad existe. Ah, eso está. Eso no iba a decir. Yo te digo, ajá. Porque si la vida es única y universal, la inmortalidad existe. Mientras que exista la vida, no importa que sea de Carlito. ¿Qué ves? Carlitos gay, no sé si te gusta tanto esa vida. Tengo bueno. Cara de. Sí, no sé, me estoy quemando la cabeza, boludo. Pero seguí. Bueno, sigo. Para la fe católica, la reencarnación se contradice con la doctrina de la redención, mediante la cual la raza humana vuelve a obtener el beneplácito de Dios gracias al sufrimiento y muerte de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Este concepto se opone diametralmente a la sagrada ley del karma y la evolución, ¿no? Una de las afirmaciones fundamentales de la doctrina budista. A propósito, citemos a Buda, ¿no? Buda decía, cada individuo es exactamente lo que él se ha ganado el derecho de ser. Lo rodea aquella felicidad cuyos derechos ha adquirido en el pasado. Se enfrenta en la actualidad con las deudas contraídas en la anterior vida y que hoy le salen al encuentro. La infelicidad es el resultado del sufrimiento infligido a otros en la vida anterior y que antes de nacer aceptó para ahora reparar. Si su cuerpo hoy es débil, es porque antes lo descuidó. Si carece de amigos, es porque en la anterior vida no los hizo. El hombre es el resultado de su pasado y será el fruto de su presente. Los dones y facultades actuales son el resultado de su sincero trabajo de ayer. Quien trabaja de esclavo puede volver hecho un príncipe, por amable respetabilidad y méritos ganados. Quien gobernó de rey puede volver vagando por el mundo, vestido de harapos por cosas que hizo o dejó de hacer. Si quieres conocer el pasado, mira tu presente. Y si quieres conocer el futuro, mira tu vida presente también. Eso decía Buda. Es un poco peligroso la parte de que si sos esclavo puede volver siendo un rey después, ¿no? Porque la onda sería, bueno, aceptar a que viene, ser servicial, qué sé yo, que en la próxima te toca a vos dirigir. Pero bueno. Sí, igual no sé cómo cierran las oraciones los de Buda. Porque amén no dicen. No, eso sería importante saberlo. Si alguien sabe, vos sabés, Hernán, en el budismo cómo terminan sus rezos, que dicen. Yo no sé por qué le pregunto a Elia, como si yo pudiera resolvernos los temas. No, tal cual. Pero siempre tiene alguna respuesta relacionada con el delivery, ¿no? Sí, y porque a esta hora es lo que abunda acá en la radio, ¿no? Claro, tocan el timbre, ¿no? Para traer nada más que comida. Bueno, pero hablando de las vidas pasadas, en internet hay una página, varias páginas en realidad, donde vos pones algunos datos tuyos y te dicen cómo fue tu vida anterior, digamos. En mi caso, por ejemplo, yo fui un arquitecto. O un ingeniero. Ah, puede ser hombre o mujer también. Yo en este caso fui hombre, arquitecto o ingeniero. Estuve viviendo más o menos en el alrededor del año 1500 y en Norteamérica. Pero deja poca chance para que eso suceda. Yo creo que tendrían que ayornar el tema de la fecha con las especialidades, ¿no? Sí, pero ¿en base a qué dieron ese pronóstico, diagnóstico? Que vos pones el nombre completo. Y pones la fecha de nacimiento y según un complicadísimo cálculo matemático te arroja una de las 10 respuestas posibles. Solo con tu número, no, ¿qué dijiste? Con tu fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento y el nombre completo te dicen que hiciste la vida pasada. Y después te preguntan una cosa más para ver lo que sos ahora. Dicen la cuenta bancaria y la clave. Pero sí, usted es un pelotudo. Ahora es pobre y pelotudo, ¿no? Claro. Claro, es una de las. Sí, vos no tenés la página por ahí, ¿no? Pues me gustaría hacerlo. No, pero. Hacerlo pero en debe vivo. Ser fácil de encontrar. A ver, espérame que la busco. Buscala, que yo mientras tanto te tiro algunos conceptos de reencarnación según varias personas, ¿no? De las filas de quienes defienden el concepto de reencarnación llegan argumentos orientados a probar la existencia del concepto de volver a nacer en los libros sagrados del cristianismo, ¿no? Una de las citas bíblicas más utilizadas para este objetivo es aquella de Juan 3, versículo 7, que dice: Por tanto, no te extrañe que te haya dicho, os es preciso nacer otra vez, decía el tipo. Eso se dice mucho igual, pero en otro contexto, digamos, ¿no? Sí. Podrías volver a nacer, forro, cosas así, ¿no? Claro, sí, dos cuentazos y otra cosa. Sí se utiliza eso, ¿la encontraste o no? Sí, la encontré, la página es www.misabueso, misa con S, B larga, UESO.com/esotérica/vidas pasadas. Pero voy a hacer acá. Lo vas a hacer. Esotérica/vidas pasadas. /vidas-pasadas. Ah. Y listo. Vidas-pasadas. ¿Te tiró algo? Es una página en el fondo negro que dice quién fuiste en tu vida anterior, según la teoría. Llevó a cualquiera. Copiame el link y mándamelo. Dale, porque sería interesante saber esto realmente por la objetividad del tema, ¿no? Sí, claro, para que se note que estamos investigando al aire. Claro. Conclusiones. La preexistencia del alma es inmaterial y por tanto sin principio ni fin de su existencia. Las predicciones de los evangelios no pueden haberse hecho con la intención de una interpretación literal. Hay un progreso constante hacia la perfección. Todos los espíritus fueron creados sin culpa y todos han de regresar por fin a su perfección original, perdón. Los cuerpos, bueno, una cosa así que dice de según el Evangelio, que lo importante es saber las distintas maneras que tiran, las distintas investigaciones que han salido en relación a esto, ¿no? El doctor Alexander Cannon, quien retomando los estudios de Derrochas, que fue un tipo que fue como uno de los primeros, ¿no?, en inducir hipnóticamente a ciertos pacientes como para poder ver qué habían sucedido en sus vidas pasadas y a partir de eso intentar resolver quizás temas del presente y demás, ¿no? Sí. Este hombre retomó los estudios estos y hizo un estudio científico con casi 1400 sujetos voluntarios, ¿no? Porque aparte eso debería ser en aquel tiempo, pensemos que estamos hablando del año 1950, que debía ser muy difícil de tratar de imponer una situación como tal, ¿no? De decir, bueno, yo siendo un científico voy a experimentar con gente al respecto de estas cosas que de científico no tiene mucho, digamos. No, pero los científicos se permiten algunas de estas cosas así medias rebuscadas y estúpidas. Claro, por pero ejemplo, digo, ¿cómo justificás? No sé los resultados estos, pero qué sé yo, en algún momento dijeron que, por ejemplo, la Tierra no podía producir tantos alimentos como la cantidad de habitantes que nacían por año y que por eso nos íbamos a morir de hambre, o eran justificadas las guerras imperialistas, digamos. O sea, y todo eso en base a algo científico, matemático, eso, o sea, como que la ciencia siempre se da un permitido, ¿no? Bueno, sí, por eso a veces que aparece gente como esta. Claro. Pero después, bueno, de ahí está la cuestión de que esto en realidad se basa en algo más espiritual que viene hace milenios, que tiene otra connotación también lo que dice, porque por ahí es más metafórico, era lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Claro. Esa es la pena, ¿no? Nosotros hablamos las cosas solamente una vez. No lo podemos decir acá ahora. No, y aparte porque no es interesante eso. Porque... No, desde ya. Pero yéndonos más, porque estas investigaciones científicas, pues uno, obviamente no han llevado a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Pero sí podemos hablar del karma, que era lo que hablábamos, sí. De la religión budista, apunta más hacia eso, ¿no? De acuerdo con varias religiones, el karma sería una energía trascendente, invisible e inmensurable, sí, que se deriva de los actos de las personas. De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores, ¿no? Claro. Es una creencia central de las doctrinas del budismo, hinduismo, etc. Aunque estas religiones expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen como base común de interpretación. Tienen una base. O sea, es una energía que se transmite. Claro, y que en realidad podría ser un alma, capaz, en términos occidentales. Claro, exactamente. En el término de las religiones cristiana, por ejemplo. Generalmente el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto, ¿no? Claro. También eso, bueno, el yin y el yang, digamos, toda esa sí, mano sí. Está vinculada un poco con esto. Lo que pasa es que al hablar de que tanto el pasado como el futuro están directamente vinculados con el presente, bueno, entonces deberíamos estar viviendo todo el tiempo el momento, nosotros. Según lo que es que vos siempre estás viviendo el momento. No, pero digo a conciencia. Vos supone que estás viviendo... Es otra cosa, ¿no? Que vos muy consciente nosotros. En algún momento no. En ninguno de los aspectos. No, pero ¿cuánto estás pensando vos que con lo que haces ahora estás condicionando el futuro? Subiendo el voltaje de mi energía. No. De no, ninguna sería manera. Una responsabilidad enorme también, ¿no? Che, esto no tiene ningún costo esto que yo pongo. No, ningún tiene, costo, no económico, sino costo de. No tiene ningún costo. Yo pongo a esa ranza acá y está todo bien. Psicológico. Claro, no sé si alguien me va a devolver algo. No tiene ningún costo. Mirá el video yo, y ya lo está ahí. ¿Cómo? ¿Ya está? Ya te lo sacaron en dos minutos. No, puse Ariel nada más y abajo me pone esa ranza. Ah, ¿por esto qué? Predice es el mágico, futuro. Boludo, es mágico. Además de decirte el pasado, predice el futuro. Es terrible esto. Sí. Esperá, que lo estoy haciendo en vivo y en directo. Sí, no, es terrible. ¿A qué hora nací yo? A las 12, me parece. No, claro, bueno, pero ahí yo hice la prueba de cambiarle un minuto a la hora de nacimiento y me tiró de América del Norte y me fui para Irak. Claro, bueno, ya está, ¿ves? Dice... No sé cómo te sientas al respecto, Ariel, pero parece que tú fuiste hombre en tu última encarnación. Tu signo zodiacal en esa vida era Escorpio. Escorpio. Muy probablemente pasaste los últimos momentos de tu vida en algún lugar cerca de Europa del Este o Asia Menor. Ajá. Aproximadamente del año 1689. ¿Viste? Era hace 300 años más. Más. El nombre por el que se te conoció en esa vida pudo haber sido algo como Slavochka o Vladislava. Ah, eras polaco. Sí. Es posible que tu ocupación en esa vida fuera algo relacionado con constructor de armas o carcelero. Mostraste tu mente. Signo represor, ¿no? Que siempre lleva. Mostraste tu mente de científico siempre buscando nuevas explicaciones. Los demás siempre. Che, los demás siempre lo mal. ¿Ves? Acá está. Los demás siempre lo malinterpretaron, pero respetaron tu conocimiento. Habría que empezar a ver. Deberías desarrollar autoestima y la habilidad de sembrar esperanza en los corazones de las personas. La ambición no lo es todo. La verdadera riqueza se encuentra en tu alma. Claro. ¿Ves? Eso te dijo la última chica que vos abandonaste. Sí. Debería, sí, sí. Y es lo que yo también les digo. Porque además de, ¿no? Es lo que yo también les digo cuando se acerca, ¿no? La verdadera riqueza está en el alma. Acá no vas a encontrar mucho más. Pero bueno, che, nos vamos a tener que ir. Parece un 22. Bueno, de todas maneras, esto es casi el bloque de. Incluso, ¿no? ¿Alguna vez redondeamos algo? Jamás. No, o sea, ¿por qué bueno. vamos a ser poco consecuentes con nuestras futuras. No, futuras no, anteriores aperturas? Igual esto podría. Más que una apertura, podría ser como una sección así de hablamos de cualquier cosa, total no tiene costo, digamos, ¿no? Sí. Sería algo de eso. Bueno, como siempre, nada respuesto acá, nada respondido, nada claro. Abrimos hoy el programa con Me darás mil hijos, se llama el grupo. Aire tu nombre. Aire es la canción. Aire tus manos. Hasta las 16 horas, esto es El Gran Pez. Aire tu adiós. Aire que ya no vuelve, que se hace viento. Tiemblan mis piernas, tiembla la casa, tiembla mi corazón. Quiebra el silencio de algo que pasa. Se quebró esa que nos distancia. Tiemblan mis piernas, tiembla la casa, tiembla mi corazón. Quiebra el silencio de algo que pasa. Si las horas caen como hojas secas, sangra el reloj, sangra, sangra mi corazón, porque el tiempo sin vos es como el desierto. Porque el tiempo sin vos es el tiempo muerto. Esa que se quebró, esa que nos distancia. Aire en mis manos, viento y arena, tiemblo como esas hojas. las horas. Gran Pez. Esta editorial nace de una pregunta: ¿cómo distinguir entre la verdad y la casualidad? Para que la respuesta contenga algo interesante, debemos apartarnos de cualquier terreno científico. Por alguna razón, lo interesante sobreviene justo en el momento en que los especialistas comienzan a decir no sé. Ese no sé nos abre las puertas a la imaginación y allí, como si tal cosa, nos dejamos arrastrar a las más improbables o descabelladas teorías mundanas, como por ejemplo, ¿por qué el colectivo siempre llega cuando alguien enciende un cigarrillo? Pero vayamos a algo más profundo. ¿Cuánto de casual tiene un ruido en el medio de la noche para alguien que cree en los fantasmas? Seguramente nada, sin embargo, nos enseñan que los fantasmas no existen. En el devenir de la historia humana, todas las épocas fueron regidas por la serie de verdades, por una serie de verdades. No importa aquí si eran filosóficas, religiosas o científicas, la actualidad no está exenta de eso. Al contrario, el desarrollo y la especialización de infinitas ramas del saber produjeron una caparazón de verdades que es muy difícil omitir o tan siquiera negociar. Por ende, por donde quiera que vaya, el paisano se encuentra con gente que le dice la luz humana es la combustión de los gases que se encuentran en determinados restos fósiles, o bien la llorona no es más que el último efecto de una reacción química que se desata entre sus neuronas durante una borrachera. El paisano se encuentra sojuzgado por la realidad. Esta es totalmente esquiva a la explicación que brindan las tradiciones o la creatividad extracientífica. A cada momento surgen nuevas investigaciones y documentales destinados a resolver los grandes misterios de la humanidad. La pregunta es, ¿deseábamos saber tanto? ¿O por el contrario preferimos tener algunas cuestiones básicas y el resto dejarlo en manos de la imaginación? La inteligencia nos informa que el saber no ocupa lugar, pero el saber, según las reglas establecidas, limita al ser humano a una sola dirección. Una especialización como la actual nos deja poco margen para crear un mundo de acuerdo a nuestros sentimientos y raciocinio. Así como Dios tuvo la oportunidad de crear el universo e inventar al hombre a imagen y semejanza, nosotros deberíamos ser capaces de algo parecido. No digo de crear un universo porque no necesitamos tantos. Sin embargo, ser capaces de crear nuestra realidad con fantasmas, colinas endemoniadas, hipótesis de la nanotecnología, agujeros negros, 10 o más dimensiones, el chupacabra, etc., no debería ser imposible. El detalle que nadie parece dispuesto a aceptar es que aun cuando las especialidades se multipliquen casi hasta el infinito, no dejan de hablar todas de una sola cosa. Por tal razón, es imposible decir una boludez y pretender que pase sin consecuencias. Como todos hablamos sobre lo mismo, siempre existirá otro que sepa más sobre los organismos unicelulares para decirnos, si fuéramos como los ingleses, se podría viajar en paz por el microcentro. Muchos sospecharán de las afirmaciones aquí expresadas. Un buen ejercicio es pensar sobre algo ignorado en absoluto y ver cómo funciona o por qué ocurrió. Después de todo, el hombre llegó a la luna con teorías y prácticas que luego resultaron erróneas. Nos debemos el privilegio de anhelar un mundo creado por nuestras propias posibilidades, estudiando lo suficiente para imaginar mejor. Si el resultado no fuera digno de atención, no tenemos más que imaginar a un gran Dios y a un gran diablo jugando con nosotros durante toda la eternidad para echarles la culpa. Ya toqué en el piano para Elisa. Ya aprendí a falsear mi sonrisa. Ya caminé por la cornisa. Ya cambié de lugar mi cama. Ya hice comedia, ya hice drama. Fui concreto y me fui por las ramas. Ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático. Ya fui escéptico y fui fanático. Ya fui abúlico y fui metódico. Ya fui púdico, fui caótico. Ya leí a Arthur Conan Doyle. Ya me pasé de nada. Soy ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya vi su lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y tengo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Mientras que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional, y la izquierda resume su ya resumida vanguardia, iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Minutos pasaron de las 2 de la tarde, 16 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo escribiendo a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden encontrarnos en Facebook también y escribirnos allí. Y pueden ver después, también ver este programa durante la semana, cuando ustedes quieran, este y los anteriores, por supuesto, en el blog, que es egpradio.blogspot.com. Ahora sí, todo suyo, maestro. Bueno, perfecto. Muchas gracias por lo de maestro. Sí, bueno, es una... Maestro. En realidad es como una... ¿Entendés? Maestro, como decía el Chavo. Bueno, la cuestión es así. La semana pasada estuvimos hablando un poco de Europa, un poquitito nomás de Europa, en relación a la crisis que están viviendo, y dijimos que resultaba raro que no surgieran voces discordantes del discurso único que está viviendo hoy por hoy, ¿no?, la comunidad europea y gran parte del mundo, convengamos, ¿no? Sí. Que es el discurso neoliberal. Bueno, resulta que sí, que hay algunas cosas que se están empezando a despabilar y están empezando a tirar algunas ideas sobre la mesa como para ver qué se puede hacer con el continente, ¿no?, a nivel económico. Lo interesante de esto no es ver cómo pueden los europeos salir de la crisis, porque sabemos que la solidaridad humana no llega a tanto, sino más bien ver cuáles son las reflexiones que ellos mismos están arribando para salir de una crisis a partir de un capitalismo absolutamente liberal, y ver, compararlo un poquito con lo que nosotros vivimos y hemos vivido. Esa sería la idea. Bien. Por ahí a la mayoría no le importa que España se esté muriendo de hambre. ¿Vos decís? Sí. Entonces la cuestión es así. Encontré una página que se llama... está en francés el nombre y lo voy a leer así en castellano ambiguo como para que todos lo puedan anotar tranquilamente. Es www.atres.org. Ahí van a encontrar un menú. Vamos ahora en Facebook igual. Dale, ahí van a encontrar un menú en donde tienen que ir a la parte de manifiesto. Esto es una palabra que está escrita en francés. Hasta ese momento después tiene la traducción al español. Por eso ahí, bueno, van a la parte de al subtítulo de manifiesto y encuentran este documento que hasta el momento han firmado cerca de 3.000 economistas europeos. Es bastante, no es tampoco casi un plebiscito social ni nada por el estilo, pero juntar a 30.000 economistas europeos, firmar un documento en donde exponen 10 falacias que tiene la teoría económica neoliberal y tratan de dar algunas propuestas para poder romper con eso, es importante. Claro que sí. Me hizo acordar mucho a lo que fue el Plan Fénix en el momento de la mayor crisis acá en Argentina, digamos, ¿no? Uh-huh. Se juntaron en la UBA economistas y elaboraron un documento que finalmente no le dio, nunca nadie tomó como referencia para impulsar en el país, pero sí estas cosas sirven para empezar a despertar un poco de el debate necesario que para salir de la crisis, digamos, ¿no? Sobre por lo menos todo, empiezan a despabilar un poco, empiezan a sacar, viste, esta modorra de repetir siempre lo mismo, de hacer siempre lo mismo. Entonces, cuando se junta gente y empieza a hablar, viste, ya el alboroto trae alguna solución. Sí, decía, sobre todo cuando también son los mismos resultados los que obtenemos sistemáticamente, digamos, sea acá, allá o donde sea, digamos, en cualquier país. Las propuestas son las mismas y los resultados son los mismos, entonces evidentemente hay algo que no está funcionando. Bueno, por ejemplo, empezar a preguntarse. Esto es una de las cosas que habla el manifiesto de economistas aterrados, sería, porque así es como se autodenomina. Claro. Lo que dice es eso, empezar a pensar la economía europea desde la posición europea, digamos, saliendo de la cúpula del FMI o claro, de los gobiernos que impulsan este gobierno mundial a partir de la economía neoliberal. Entonces lo que dicen es, ¿por qué Europa está viviendo en una crisis excepcional cuando, si vos lo tomaras en conjunto, Europa comparado con Estados Unidos, tenés que Estados Unidos tiene más estados en posible bancarrota virtual o casi real que la comunidad europea, en donde está limitado una gran crisis a estados como, por ejemplo, Grecia, España, Portugal, Irlanda, digamos, bueno, California, que si fuera un estado separado de Estados Unidos, sería casi la cuarta o quinta potencia mundial, está casi en bancarrota. Uh-huh. Y sin embargo, eso no acarrea, o por lo menos no pareciera que fuera la crisis, la gran crisis estadounidense, claro, sino que es la crisis europea. Sí. Dice, bueno, evidentemente hay algo que estamos haciendo en los planes económicos que no está funcionando. Bien, entonces tranquilo, no hay ningún problema. Ahí va. Entonces, vamos a nombrar algunas de las falacias o cosas que están discutiendo estos economistas como para tener en cuenta y ver también qué posibilidad nosotros tendríamos de decir algo más o menos parecido acá en América, ¿no? Y cómo nos tomarían. Ya está, perdón, en el Facebook la página que habías recomendado recién ya está puesta ahí, así que genial, para quien quiera puede entrar. Entonces, una de las falacias que dice es que los mercados son eficientes. Según esta hipótesis, los mercados deben funcionar libremente porque constituyen el único mecanismo de asignación eficaz del capital. Es decir, las empresas pasaron de financiarse en el sector bancario, ¿me entendés?, a pedir créditos a los bancos, a cotizar en bolsa. Uh-huh. Bueno, este viraje, según los economistas, hace que la dirección de las empresas esté más pendiente en cumplir los requisitos de los accionistas que de los propios que tendría la empresa en una cuestión más global, en donde la empresa de antes por ahí tenía más relación con los sindicatos, con el sector público, uh-huh, con el país en el que estuviera la empresa. Entonces podían hacer planes de producción a largo plazo y teniendo en cuenta otras cosas que hoy. Hoy, ¿por qué tienen que solamente tratar de llegar a los plazos que le ponen los accionistas? Porque si no, los accionistas sacan la plata, las desfinancian, quiebran, uh-huh, desaparecen. Claro. Tan simple como eso. Sí. O sea, a partir de ahora, la gran mayoría de las empresas están en pocas manos por esta cuestión. No están en pocas manos porque la plata está en muchas manos, o sí, en bastantes manos, como para decir que son pocas. El tema es que esa cantidad de plata que pertenece a muchas personas es manejada por pocos organismos, o por pocas instituciones, o lo que sea, ¿me entendés? Entonces, ahí está el problema, digamos. Cualquier agente bursátil puede hacer caer una empresa de un día para el otro, por eso lo hecho de retirarle los fondos, claro, o de vender las acciones de golpe, hace que bajen el precio de las acciones y listo. Hasta luego la empresa. Sí. Otra de las cosas que dicen, otra de las falacias que nombran los economistas, es que los mercados financieros son favorables al crecimiento económico. Y esto está un poco relacionado con lo que decíamos, ¿no? Ellos dicen que la competencia entre distintas ramas productivas, ¿no?, más la velocidad de los mercados, hace que toda la plata esté dirigida a los sectores más económicamente más rentables también. Uh-huh. ¿Me entendés? ¿Cómo te lo puedo explicar para que sea un poco más simple? En el pasado, los mercados bursátiles y la información que giraba alrededor del mundo no era al instante como hoy en día. Hoy cualquiera desde el comedor de su casa acá, sí, en Paternal puede comprar una acción de una empresa china. Sí. ¿Me entendés? Con mirar solamente la rentabilidad que esa acción puede tener en el mercado. Esa rentabilidad encima está fijada por unas agencias privadas que supuestamente hacen un índice matemático racional para determinar el valor a futuro de esa acción. Entonces vos, sentado en Paternal, decís, bueno, me conviene comprar en la empresa Chan Chi Chuan $200,000 en acciones. Sí. Bueno, en otro apartado de las falacias que dicen es que es imposible no medir objetivamente el valor, claro, de una acción. En realidad está en base a supuestos y creencias, porque estamos hablando del futuro. Claro. Básicamente. Entonces esa es la cuestión de por qué es un estimado. Y debería tomarse como un estimado y no como una verdad, viste, revelada, en donde te dicen Grecia en 6 meses cae. Y entonces, ¿qué hacen todos? Los que están sentados en el living de la Paternal agarran la plata y se la llevan a China, a la empresa de Chan Chi Chuan. Total, van a ganar $200,000 en una semana. Claro. Bueno, esto es lo que trae la velocidad en la información, en mala información, claro, encima. Errónea. Exacto. En la paranoia, en esta cuestión, viste, de estar corriendo para todos lados para ver a dónde va la plata y qué sé yo. Pero bueno, lo que hace todo esto, en definitiva, es que ramas de la economía que pueden ser productivas y que pueden generar un negocio rentable a mediano y largo plazo terminen dirigido todos sus capitales a ramas de la economía a corto plazo y a buscar un lucro mucho más importante en poco tiempo. Claro, ahora, claro. Ahora, sí. ¿Por qué vas a poner plata en una empresa en Australia si la podés poner en Ecuador, por ejemplo, que te da 15% más en 10 días? Claro, menos tiempo. ¿Me entendés? Está bien. Cuando todos los organismos financieros encima te defienden. Porque si llegara a pasar algo con eso, el FMI viene con una misión al X país y te hace una evaluación negativa. Entonces vos empezás a partir de ese momento a pagar más deuda pública porque te suben los intereses de tu deuda. Bueno, es un lindo juego todo, uh-huh, esto, ¿no? Está todo bastante relacionado. Si querés, después seguimos con, sí, algunas, claro, por supuesto, cosas más. Vamos a ir ahora a escuchar una canción, una linda canción de Metallica. Es raro que suene Metallica acá, pero esta canción vale la pena realmente. Hero of the Day es el nombre. 50 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Todavía nos queda una hora acá en el Gran Pez. gran pez siempre se baña en el mismo río, pero saltando de un pie a otro. Seguimos acá en vivo en el Gran Pez. Este es momento de enviar saludos a gente que escucha este programa. No sé por qué, ellos no se preguntan, por suerte, y lo siguen haciendo, ¿no? Este, a Julio Tejeda, ¿te acordás de Julio que hablamos con él? Habría que ver en qué anda, Julio, escribinos un mail, contanos en qué andás, este, a ver si podemos hacer algo al respecto. La vez pasada él fue el creador y nos invitó a la Van Premier, sería de Los Amarillos, un documental que hablaba sobre la explotación minera en el norte del país, realmente muy interesante. Hemos puesto el link acá, inclusive, para que lo puedan ver online y demás. Pero escribirnos, Julio, o estemos en contacto a ver en qué andás. También un saludo, un beso a Ana, que también está escuchando, a Seba Borromeo, un amigo mío también que anda por ahí dando vueltas, a mi hermana que está acá siguiendo paso a paso el programa. Dice que te felicita por lo que escribiste la editorial, dice que está muy bien escrito y que te felicita. Esas personas tampoco que no se preguntan demasiado, ¿no? Eso seguimos en la misma. Aparte lo escuchó y dijo que estaba bien escrito, con lo cual no resaltó el papel del locutor, muy mal. Igual que eso es feo. La propia familia dando la espalda, ¿no? También saludamos a Guadalupe, que dice que está agradecida de escuchar el tema de Me darás mil hijos, ya que estuvo a punto de entrar a su fiesta de casamiento con ese tema, pero el DJ no entendió la indicación y puso otro. Claro, bajón que te pase eso. Vos estás esperando la bomba tu casamiento. Arranca. Se entró con sopa de caracol, ¿viste? Uy, la puta madre. Pero eso debe ser un bajón. Sobre todo para una mujer, obvio. Me imagino que es el momento esperado, ¿entendés? Todo, o no, pero es una vez en la vida, nada. Claro, y el tipo te pone. Vos estuviste pensando a ver con qué canción vas a abrir toda la historia. Bueno, te mandan otra cosa. Dice que es. Que bueno, que a pesar de ser la segunda temporada de nuestro programa, nos felicita por el nombre porque el filme este de Gran Pez de Barton encabeza sus favoritos, dice, así que bueno, manda un beso, nosotros también le mandamos un beso a ella y demás, pero estamos acá, todos estos mensajes pueden mandarlo a elgranpez@frecuenciacero.com.ar o en el mismo Facebook del programa, que es el Gran Pez. Igual cualquiera de nosotros dos, por supuesto. Pero Pablo, te quedaste ahí con algunas otras cosas vinculadas con esta página que ya está puesta también en Facebook, como para quien pueda interesarse al respecto, puede entrar por ahí. Pero sí, me decías. Si bien es un documento de economía, está escrito en un lenguaje muy accesible y es muy fácil de entender, digamos. No necesitas tener un conocimiento previo de economía para comprender lo que están diciendo estos tipos. Vos les estás diciendo a todos los que son unos boludos, que no tienen nada. Suponen que sería como una especie de paper económico, que es casi imposible descifrarlo si no sabes economía. Bueno, no, claro. No es este caso. Entonces voy a decir algunos puntos más que figuran en este texto, ya así hablando particular sobre la economía europea. Dice, la subida de las deudas públicas es el resultado a un exceso de gastos. Esto es una de las falacias que también nombran ellos. ¿Falacia por qué? Porque dicen que la reciente explosión de la deuda en Europa se debe a la financiación que hicieron los estados para salvar a los mercados en la crisis del 2008. ¿Te acordás de la crisis del 2008? Sí. La crisis que sale de Estados Unidos. El déficit medio en la zona del euro era de 0,6% del PBI en 2007, cuando en el 2010 pasó al 7%. Es decir, que los estados europeos financiaron a los mercados para salvarlos en la crisis que se desata en Estados Unidos a través de los créditos hipotecarios, y terminan ellos mismos ahora contra la pared, porque estos mismos mercados ahora tienen miedo de que no le paguen la deuda. Ajá. O que no le paguen los valores de títulos que los estados emitieron para poder salvarlos a ellos. Exactamente. Bueno, una pequeña contradicción. Otra de las falacias es que hay que reducir los gastos para reducir la deuda. Hablando propiamente de Europa, dice que ellos, los países europeos, se tienen a ellos mismos como sus principales clientes de intercambio de mercadería y de bienes, digamos. Entonces, si todos los países del euro o algunos países o la mayoría restringen sus gastos, lo que hace es parar el comercio intraeuropeo. Claro. Entonces, terminan complicando a todos los países de la región. O sea, terminan yendo toda Europa a una recesión agravada encima. ¿Me entendés? Sí, sí. Hasta tanto los países que puedan salgan a competir afuera, entonces saliendo de la zona del euro. ¿Me entendés? Bueno, estos son algunos de los ejemplos que dan los economistas. Por otro lado, y en otro orden de cosas, también están saliendo ideas, por ejemplo, en España. A partir de estos campamentos que se están dando en todas las plazas, o en la mayoría de las plazas españolas, ¿no? Que es gente que se va a la plaza a acampar por una cuestión de decirle, viejo, estamos mal y no la bancamos más, digamos. Sí. Siempre dijimos que los planes de ajustes son efectivos en el tiempo y perduran hasta que los ajustados dicen basta. Bueno, está pasando eso en Grecia hace un tiempito, que hay un paro general cada dos días. Pasó eso en Portugal, donde ya cayó el primer ministro. Pasa esto en España, en este momento donde la mayoría de las plazas están... Hay gente que está acampando porque ya no quiere saber más nada de todos estos planes socialistas, además, vale recordar, ¿no? Por eso estamos hablando siempre del discurso neoliberal como el único discurso posible hoy en día en Europa. Bueno, pero ¿a que no sabes cuáles son los puntos o los cuatro puntos que acordaron estas personas que están acampando en las plazas de España, que además están formando asambleas populares en los últimos días? ¿Cuáles son los primeros cuatro puntos que se fijaron entre ellos para empezar a debatir? Te lo voy a nombrar. Dice, reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real, y con el objetivo adicional de desarrollar mecanismos efectivos de participación ciudadana. Uh-huh. Un buen punto. Segundo punto, lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia. El tercer punto es separación efectiva de los poderes públicos. Y el cuarto punto es creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política. Estos cuatro puntos salen de... Hay cinco grupos de debate en las plazas que uh-huh. se armaron. Uno es política, otro es economía, otro es medio ambiente, otro es derechos humanos y el último es educación y cultura. Bueno, dentro del grupo de política son estos los primeros cuatro puntos que se fijan. Si vos... que leíste los diarios por ahí sobre la crisis europea y sobre las manifestaciones y los desajustes en los mercados, lo que menos te ibas a imaginar es que era que se iban a poner a discutir sobre esto. Claro. Bueno, algo marca todo esto, ¿no? Primero, la desinformación que nosotros tenemos con lo que ocurre allá y lo que la desinformación que seguramente ellos tienen con lo que ocurre acá. Sí. Que esa puede ser una de las buenas razones de por qué el neoliberalismo está en todo el mundo y no se sabe bien por qué. Bueno, tal vez es porque no tenemos ni idea de lo que pasó en el resto del mundo con esa misma idea, digamos, o con esas mismas premisas. Puede ser algo a tener en cuenta. Segundo, también, otro punto importante, parece que la corrupción es un tema preocupante en España. Uh-huh. Me animo a decir que no debe ser solamente España esto, que debe suceder en todos los países europeos. Pero como no era que era la meca de la democracia transparente de Europa, es un poco raro todo esto, ¿no? Está... Para tener en cuenta. Bueno. Pero bueno, estas son algunas de las ideas que están empezando a surgir para tratar de salir de este discurso que viene ya desde hace un tiempo, que por lo menos nosotros venimos aguantando desde hace un tiempo, no tanto ahora, sí. ¿no? Pero la verdad que sí, lo venimos pariendo bastante. Uh-huh. Bueno, bien, cualquier cosa, si tenemos más tiempo después, seguimos ahondando en algunos temas. ¿Qué hacemos, Hernán? Vamos a la tanda directamente, después vemos cómo seguimos, estamos tratando de establecer una comunicación telefónica que nos interesa, en realidad anticipándonos a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos, que es este próximo lunes 30 de mayo. Pero bueno, para eso será la siguiente hora del programa. Por ahora nos vamos a la tanda entonces y después seguimos con más de Gran Pez. La siguiente hora del programa tira los suyos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El Gran Pez. Desde los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses hasta la moderna guitarra eléctrica, la música evolucionó hasta transformarse en el arte más generalizado de todos. ¡Cumbia villera! Aunque algunos persistan en retroceder. Columna de música en el Gran Pez. sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed at all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a being employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew. Me tomó 10 años vivir esta canción y 2 años escribirla, dijo Bob Dylan, antes de tocar Tangled Up in Blue en concierto. Su matrimonio se desvanecía en 1974 mientras escribía una de sus obras más cargadas de dolor y nostalgia. Es una mezcla de confesión y crítica, y sus agudas referencias a los 60 evocaban una década de promesas utópicas y rotas. Dylan ha tocado esta canción de formas muy distintas, pero no se aleja de su grabación original, donde las verdades emocionales se unen con el confort duradero de la canción folclórica estadounidense. Obviamente, venimos haciendo, inclusive se ve que las fechas, justo así, una tras de la otra, hacen que no podamos dejar de rendirle ciertos homenajes a algunas de las personas, o de los músicos en este caso, importantes dentro de la historia. En general, hace 3 semanas hablamos de Marley, la semana pasada, bueno, para nosotros Cerati también es muy importante, por lo menos para acá. Y bueno, Dylan es considerado uno de los compositores y músicos más influyentes y prolíficos del siglo XX directamente. Así como se ha involucrado tanto en la política como en las cuestiones sociales, eso ha hecho que se haya masificado popularmente. Y es lo que realmente le da importancia. Tal vez, pensándolo, no es un gran cantante, Dylan. Un gran cantante en el sentido de tener una buena voz. Sí, por ahí es difícil cantar todo lo que dice. La manera de expresarse es complicada. Pero musicalmente, digamos, no es un tipo que haya revolucionado algo. Pasa que en una época en la cual era mucho más importante decir cosas que el modo, es donde este tipo de personas han trascendido. Y bueno, inclusive leyendo hoy las letras de las canciones de Dylan que ha escrito, no sé, hace 40 años, todavía tienen una vigencia tal que hace pensar que o que las cosas no cambian tanto, o que las buenas cosas no tienen tiempo también. Alguna apreciación para cada quien como quiera verlo. Lo que escuchábamos entonces en un principio, y que todavía estamos escuchando, es Tangled Up in Blue. Esta canción escrita en el año 70, en realidad publicada en el año 75, en 1975, en el disco Blood on the Tracks. Y vamos a seguir con otro tema. Ya por ir un poquito más, ya más country, ¿no? Lo que escuchamos ya es otra cosa, es una guitarrita, él cantando, parecía que está con su gorro tirado en una silla mecedora, ¿no? Así, amacándose, cantando esto. Una pajita que le sale de un costado de la boca, cantando casi sin abrir la misma. tocando estos acordes. El tema se llama Mr. Tambourine Man y suena acá Bob Dylan en El Gran Pez. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. Fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise till the wonder is. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Considerado uno de los, como decíamos, músicos más prolíficos de la historia, también fue premiado y reconocido por a lo largo de su carrera, digamos, como uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos directamente, ¿no? Se lo ha definido como maestro poeta, crítico social cáustico e intrépido espíritu guía de la generación contracultural, ¿no? Pensemos que cada vez que sucede algún evento masivo cultural es porque siempre aparecen alrededor cosas que van en contra de eso. Bueno, Dylan ha ido en contra siempre de las cuestiones así masivas, a pesar de ser él un personaje más masivo que el resto, inclusive. Pero esas son cosas extrañas también que a veces suceden, ¿no? Se empiezan a algunos empiezan a escribir canciones o cosas en protesta de lo que está sucediendo en la realidad o en la masividad de ciertas cuestiones, y termina siendo él el protagonista de todo eso. Son cosas extrañas, pero bueno, pasan y quedan en la historia. No sé cuántos de miles de músicos han interpretado sus obras, no sé para cuántas personas él ha escrito canciones que han hecho otros músicos conocidas. Pero bueno, sobre todo es lo que les decía en un principio. Para mí su importancia tiene que ver con el fiel reflejo y con el poético reflejo que en sus letras intentaba marcar sobre la cultura del momento, sobre la realidad del momento. Pero pensemos desde ya que Dylan empezó a escribir en los años 60, o sea que nació en el 41. Imagínense la cantidad de cosas y vivencias que ha tenido el tipo, y sin embargo, cada vez que uno lee una letra de Dylan, se puede sentir identificado inmediatamente, poniéndose en el contexto desde el cual se le escribió. Canciones de amor, canciones de protestas, canciones que hablan de la cultura, y demás, fueron las que quizás le dieron la trascendencia a este gran músico americano. Nos vamos a ir de acá, de este pequeño bloque, escuchando Just Like a Woman. Algunos dicen que esta canción, en realidad no, decían que no era escrita para nadie. Bueno, siempre se empiezan a armar diferentes teorías en relación a, o alrededor de algunas canciones. Dicen que es una de las baladas más finas de Dylan, pero que no es una canción de amor. Just Like a Woman es una muestra compleja de adoración y decepción, escrita como venganza, pero cantada como arrepentimiento. Nunca reveló de quién trataba, aunque se cree que fue escrita para la protegida de Andy Warhol, Eddie Sedgwick. Pero la canción habla de las lecciones turbulentas del romance, de dar, tomar e irte. También en la presentación Country Rock de Dylan, se decía que se podría tomar toda una vida escuchar los detalles de esta canción, porque es una maravilla por ser una composición absolutamente impresionante. Escuchamos entonces de Dylan, Just Like a Woman. Just like a woman, but she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there first, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Just can't fit. Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Estamos Just Like a Woman entonces, en la voz de Dylan, y vamos a seguir de acá, cerrando este espacio, esta columna de música, quizá con una de las canciones más conocidas de él, pero no por eso menos importantes. Dylan con este tema transformó la historia del rock, poniendo como número uno una canción que en teoría en las radios no podía sonar por su duración, no los dejaba en sonar entero, no era comercial aparentemente, sin embargo fue una de las primeras veces que un tema que dura alrededor de 7 minutos fuera el número uno dentro de todas las radios y discográficas. Estamos hablando, por supuesto, de Like a Rolling Stone. Dicen que es la oveja negra de una canción pop. Me gusta esa descripción. Mucho para decir, no hay más que escucharlo. Los dejamos entonces con Bob Dylan

Gran Pez, discreto como sombra de mosquito. ...34 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Así dicen, así dicen los relojes. Muy tranquilo, ¿no? Sí, sí. Ya empieza el partido, dicen. Yo creo que empieza a las 4, vos ¿no? estás un poco apurado, me parece, pero es a las 4 eso. Que y media menos cuarto era el partido, ahí Hernán está... Ahora, puede ser que sea 15:45, pero... Está tratando de decirnos que a partir de este momento no quedamos sin operador, ¿no? Bueno, no sé cuándo lo tuvimos tampoco, o sea... No, está claro eso. Así claro. Todo, la gente puede escribirnos, ¿no? Por lo menos para decir cuál es el horario del partido... la dirección es el Gran Pesa... No, sí, el Gran Pesa @frecuenciacero.com.ar. Puede escribirnos también en el Facebook del programa, ¿no? Ahí en el muro del Facebook. Yo no estoy más acostumbrado a decir eso, pero la gente lo utiliza, ¿no? Porque esa parte es algo válido, ¿no? El lo pasa DirecTV, aparte, si no, tendríamos un programa. Ah, lo pasa DirecTV, mirá qué feo. Qué canutos que son, ¿eh? Realmente. Eso me parece que debería pasarse... En televisión abierta. Y sí. Tendría que pasar Canal 7 directamente. Y sí. Y es algo de interés público general. Sí, qué sé yo, es un deporte tampoco. Sí, bueno, es un deporte y todo, pero desde que llegamos estás hablando del partido ese, o sea, así como que lo subestimas un poquito, pero finalmente es lo que te interesa, ¿no? No, pero ya sé, no, yo no estoy diciendo, no sé por qué te pones revolucionario de golpe. Perdón, la gente puede llamar también, ¿no? Pasa que podía las denuncias públicas al aire no me gustan, cuando la escriben la podemos filtrar, ¿no? Pero pueden llamar para salir directamente al 4635-7391. Y internet está andando un poco extraño, ¿no? ¿También puede ser? Sí. ¿O no? Estamos bien. Sí, bueno, no, así que directamente llamen, ¿eh? Porque de otra manera me parece que no nos vamos a poder comunicar hoy. Pero bueno, este espacio tiene que ver con la literatura, ¿verdad? Y en este caso, Pablo es quien, en teoría, ¿no? Nos va a acercar un texto vinculado con qué. Un texto vinculado con el libro La Historia de las Cosas. Algún comentario ya hicimos la semana pasada, creo, exacto, la anterior. Es un libro interesante en cuanto al contenido que tiene y la información que maneja. Ajá. No es interesante y no es para nada lindo la forma en que está escrito. ¿Por qué? Ni presentado, porque es para alguien, dijimos, ¿no? Es para el pueblo o para el consumidor yanqui, digamos. No tiene que engancharlo de alguna manera para hablarle de ecología y todo esto. Entonces, bueno, se ve que la mejor forma que tuvieron es escribiendo de esta manera. La verdad que es muy malo como está escrito. Ajá. Te trata casi como un pelotudo constantemente. Pero bueno, qué sé yo. Decías que vos, la semana pasada vos decías que estaba como escrito así especialmente para el promedio americano, digamos. Sí. Americano cuando nos referimos a los yanquis, ¿no? Sí, tal cual. Bajón, boludo, siempre me quejo de eso y lo digo yo ahora. Referirme a los yanquis como los americanos. Un problema que tengo. Vamos a leer una de las partes que explica lo que va a ser el libro, digamos, ¿no? Esto está en la Fox, lo pasa el partido, dice Hernán, y dice, ya hasta luego, lo dejo al aire hasta las 10 de la noche. Bajo la cortina, directamente. Bajo el subtítulo Externalización de los costos y precio versus costo, la autora dice, las gangas abundan. Precios ínfimos en hipermercados, en tiendas minoristas con descuentos, sitios de subasta en internet, bazares con productos de 99 centavos. Pero aquí entra en juego una ilusión malsana, una brecha considerable entre el precio que pagamos los consumidores y los costos inherentes al producto. El número que figura en la etiqueta de precio no refleja en absoluto los costos involucrados en la fabricación de las cosas. Es cierto que algunos de los costos directos se incluyen en el precio, como la mano de obra y el material. Esto más o menos lo sabemos todos, creo que, ¿no? Sí, creo que alguien lo supuso alguna vez. Sí, pero son ínfimos en relación con otros costos ocultos, los costos externalizados, como la contaminación del agua potable, los impactos en la salud de los trabajadores y las comunidades anfitrionas, e incluso los cambios en el clima global. Un poco lo que se hablaba desde el marxismo y desde hace tiempo del fetichismo de la mercadería, es decir, de que nosotros cuando vemos algún bien o producto no podemos ver la cadena, ¿no? ¿Cómo llegó ese producto a la estantería? A ver en qué situación trabajaron los empleados que estuvieron armando el producto o extrayendo en caso de que tuvieran uso de minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, uh-huh. Acá lo que hacen en este libro es ponerlo dentro de los costos, porque en definitiva es un costo y lo vamos a ver más adelante. ¿Quién paga estos costos? Dice, a veces los pagan las comunidades anfitrionas que se ven obligadas a comprar filtros o agua embotellada, o bien deben resignarse a beber agua tóxica porque su agua corriente se ha contaminado. También lo pagan los trabajadores que deben solventarse la atención médica o los costos de invalidez, o bien las generaciones futuras porque, por ejemplo, ya no tendrán bosques que moderen los ciclos del agua. Dado que estos costos recaen sobre personas y organizaciones ajenas a las empresas responsables de incurrir en ello, se los denomina costos externalizados. Los economistas definen el costo externalizado como una pérdida indeliberada o no compensada en el bienestar de una parte que resulta de una actividad realizada por otra parte. Bueno, no dicen nada los economistas. Nos acabamos de enterar. Sí, en un punto. Qué lindo la seriedad, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay que. ¿Pero a qué se refiere con esto? Por ejemplo, en la fabricación de las cosas así a nivel general, digamos, o una computadora, o mismo un libro, o una remera. Sí. En una remera, por ejemplo, la planta de algodón es una de las plantas que más consumo tiene de agua potable. Ajá. Entonces, por ejemplo, no sé, representa el 0,5% del territorio fértil y sembrado del mundo. Sí. Pero consume el 10% del agua que se utiliza en los sembradíos. O sea, es una barbaridad en comparación, ¿no? Claro. Con otros cultivos. Ahora bien, las remeras vos las podés comprar en cualquier lado no digo las de marca y de temporada, pero podés comprar remeras a 10 mangos. Sí. O 15 pesos te compras remeras. Sí. ¿Está bien? Que las remeras de marca salgan 180 pesos no es que estén cuidando el ecosistema. No, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puede ser posible que vos puedas comprar una remera a 10 mangos cuando entonces no se están contando determinados costos? Uh-huh. Se cuenta la mano de obra, el traslado, sí, ¿no? Y la materia prima. Pero no se cuenta el daño que se le hace a la biodiversidad de las zonas de donde se saca el algodón, por ejemplo. Pero aunque así lo contaran, que van a decir, no, bueno, entonces de esta remera el 20% va a ir destinado a... No, o sea, no existe. No, lo que pasa es que si contaran realmente con esos costos, el precio de la remera no podría ser nunca de 10 pesos, sino que sería de 200 pesos. Entonces, vos cada vez que te vayas a comprar una remerita porque está de moda y muy linda, sí, lo vas a pensar 72 millones de veces. Sí, porque sí, te vas sí a comprar una, rayadita y fucsia, como usan todos. Es una denuncia social. Exacto, totalmente. Pero no te vas a poder comprar todas las temporadas, claro, las 4 o 5 colores que salen de moda, ¿me entendés? Uh-huh. Y tampoco lo vas a poder usar 3 veces y tirarlo porque ya no te gusta porque pasó de moda. Uh-huh. Un ejemplo. O sea que las modas por ahí durarían más tiempo. Posiblemente. Habría no un cambio social absoluto, realmente. Sí, puede ser. ¿No? Pensá pero, que vos durante 5 veranos vieras los sí mismos motivos. Claro, pero ¿qué trae el cambio absoluto que no haya moda? No, bueno, no sé. Pero cambiar y en el consumo como mínimo. Sí, pero no. En la mentalidad, ¿vos pensás que la mentalidad de la gente no cambiaría? No. Yo creo que no habría tanto despilfarro, pero de ahí a que cambie algo real, no. O algo que significativo, no creo. Y pero si vos sabés que no te estás pudiendo comprar algo porque sale mucho dinero y eso está en relación a tratar sí, de pero bueno, está viendo como ¿no? una ¿podés? Imposibilidad económica y en realidad es una imposibilidad de otra índole. Bueno, pero no es una cuestión de que vos si vas a trabajar más y ganás más plata y tenés un laburo mejor te vas a poder comprar lo que quieras. Es que realmente no podés hacerlo. Está bien, pero digo es como que volar. A partir de eso, pero a partir de la imposibilidad económica puede ser que empiecen a preguntarse otras cosas. No, Sí, ¿puede ser que eso sea imposible? No, bueno, qué sé yo. Parece que tenés mucha fe en... Sí, pero es algo de tener fe en algo que sabes que no va a suceder, digamos. Es como un utopío, Dios, ¿no? Como Dios. Dios. Sí, está bien. Está bien, pero yo no creo en Dios, igual sabes algo medio extraño. Vos crees en el fin de la moda. Bueno, podría ser algo así, pero... No, pero en serio, me parece que en realidad deberíamos verlo no como... No como la posibilidad de decir, qué sé yo, vos ahora por ahí tenés ganas de comprarte un televisor, un plasma de no sé cuántas pulgadas y está bárbaro, porque pero la única imposibilidad que tenés es económica. En realidad no, estaríamos hablando de otro tipo de imposibilidad, como por ejemplo volar. Vos no podés volar, por más que quieras y... Por mis propios medios no. Exacto, bueno, ¿ves? No vamos a hacer denuncia al aire. Y volar físicamente, estamos volar hablando, físicamente, para elevarnos del suelo. No podés volar, entonces. No. Pero eso no cambia el mundo, digamos. No hay gente más buena porque no se pueda volar. No, pero una cosa es. No, pará. Pero una cosa es que vos sepas que nadie puede hacerlo. Claro. Y que nunca se pudo. Y otra cosa es que vos lo hayas podido hacer y ahora no puedas. Bueno, pero. Eso es diferente. Está bien. Ahora, ¿y si nadie lo puede hacer? No, si nadie lo puede hacer, pero si nadie lo puede hacer y nunca pudo hacerlo nadie tampoco, claro. Está todo bien. Porque... Bueno, pero hay un montón de gente que hizo cosas antes que nosotros no podemos hacerla. A ver. Empecemos. Empecemos, qué sé yo. Palito Ortega se hizo millonario cantando La Felicidad, la. Sí, bueno, y ahora, ¿cuántos muñecos hay haciendo un montón de guita cantando tantas pavadas? Bueno, otro ejemplo. La gente antes se bañaba en el riachuelo. Bueno, eso sí. Y sin ahora embargo, sí. A vos no te veo con un carácter absolutamente revolucionario y con un fal colgado en la espalda. Si lo tuvieras que poner en la cintura sería complicado, ¿no? Sí, porque lo arrastraría seguro. Claro, estaría. Estaba a pocos centímetros del suelo. Claro, estaría. El eje de Ariel. Sería el bastón casi, ¿no? Para apoyarme en el pal. No, bueno, en ese caso sí, pero se podría. Digamos, la gente podría bañarse en el riachuelo. No es que hace algo imposible. Se puede hacer, puede limpiar y se puede en un futuro hacer. Pasa que eso ya depende de otro tipo de cosas. Bueno, qué sé yo. Es que al final tus teorías se caen, Pablo. Se caen. No, a mí me parece que en realidad son dos tipos de imposibilidades absolutamente distintas y que no puede ser que no se pueden vincular como consecuencia un cambio social directo y enorme como lo quieren. Porque en realidad también eso es lo que dicen las personas que están a favor del consumo excesivo, que dicen, pero ¿por qué yo no puedo ser libre de consumir lo que a mí se me da la gana? Uh-huh. Que bueno, en realidad no. Como no, pieles no, de animales, por ejemplo. Claro, no se trata de tu libertad, no se pone en juego tu libertad en que vos consumas lo que a vos, lo que se te ocurra. Pasa por otro lado. Uh-huh. Sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, todo esto venía relacionado a un libro, ¿no? Sí, a un libro que se llama La Historia de las Cosas, que es donde habla, hace un recorrido de la producción de determinadas cosas, como por ejemplo un libro, una computadora, o la extracción de petróleo o minerales. Cuenta un poco de algo que en algunas partes acá del tercer mundo nosotros conocemos bastante, porque ella es como que va a contarle al consumidor estadounidense o europeo cómo se extraen los minerales o cómo se producen determinadas cuestiones en nuestros países. Entonces, por ahí nosotros ya tenemos un poco más de conciencia en determinadas cosas, ¿no? En que, por ejemplo, empleados de fábricas textiles trabajan en situación de explotación o de esclavitud. Uh-huh. Bueno, ella le está contando a sus co-ciudadanos que, che, ojo, que por ahí, qué sé yo, en el Bajo Flores hay gente que trabaja en situación de esclavitud, o en China, o en otros tantos países, ¿no?, del tercer mundo. Entonces, bueno, o la extracción de minerales, de por qué le vas a regalar un anillo de oro a la persona con la que te casás, cuando ese anillo de oro por ahí... Para que ese anillo llegara a tu mano, se tuvo que desplazar a tribus enteras de África, hubieron guerras civiles, se murió mucha gente para que vos le digas, che, aguante vos y yo hasta el final. Sí. Sí, y. O sea que estos libros están escritos al reverendo Pedro, digamos, porque la gente no va a tomar conciencia por esto. Yo creo que sirve. Mientras más información tenés, es más fácil de tomar. O sea, no es que vos termina de leer esto y te subís a un bote a remo y te vas a rescatar ballenas al Pacífico o al Atlántico. No, eso no pasa. Ojalá fuera tan fácil. Pasa que si fuese así también sería muy influenciable para tantas otras cosas. Claro, digamos, ¿no? Bueno, pero en algunas cosas pareciera que sí resulta. Pero habría que ver entonces cómo se usan esas, esos sistemas de persuasión, ¿no? Sí. Este... Pero bueno, la cuestión es que sirve porque mientras más información haya sobre estas cosas, es más fácil crear una conciencia colectiva, ¿no? Uh-huh. De empezar a mirar un poco lo que somos todos y no solamente lo que a nosotros se nos canta. No, por ese lado sirve. Mientras más información haya, es más fácil de crearlo. Muy bien, bueno, nos vamos a ir de acá sin antes saludar a Martín, que por supuesto está por allá, ¿no? Un ex compañero nuestro, siempre compañero nuestro. Algún día podría venir, che, a hacer algo acá, ¿no? Ajá. Podría venir a pasar un rato con nosotros. Que era, que sabe que es. Bueno, algún día quizás lo escuchen al aire. También le vamos a mandar un beso a Luciana Laino, que está escuchando desde Roca, una amiga mía. Le mando un beso. Y bueno, algunas personas más. Teníamos planteado para hoy, ya no lo vamos a hacer, así que lo desmiento, digamos. Y por eso nos hemos dado a consumir todos los vicios. Claro. Habidos y por haber. Claro, dijimos, nosotros los órganos no los vamos a donar porque ya no me van a convencer, así que las drogas están aquí servidas sobre la mesa. Claro, señor. Empezamos a fumar nuevamente. No, pero íbamos a hacer una nota con alguien, no voy a decir quién, con alguien relacionado con el Incucay, pero bueno, no salió finalmente, así que... Decidió mejor ir a un cabaret a tomar algo, alimentando la trata de Blanca. No, señores. No difamemos a la gente tampoco. Pero bueno, quizá después demos, aunque sea algún detalle, hagamos un breve comentario al respecto, porque el lunes se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos y nos parecía importante hoy hablar un poco de esto. Y también nos parecía importante que nosotros hablamos ahora casi 1:50 pavadas. Bueno, alguien que pudiera poner un poco acá de conocimientos como iba a ser esta persona hubiese estado bien. Nos dejan librados a que hagamos 2 horas enteras de idioteces, ¿no? Pero bueno, es así la cosa. Nos vamos a ir escuchando una linda canción de los Foo Fighters que ya empieza a sonar ahí detrás. These Days, el último tema del día de hoy. One of these days, the ground will drop out from beneath your feet. One of these days, your heart will stop and play. empezamos a despedir del programa del día de hoy. Hay algunas cositas previas a difundir. En realidad acá había llamado Sergio hace un ratito para avisarnos que nos había mandado una gacetilla, que en realidad es una peña que realizan hoy a las 20 horas en beneficio de un programa de radio que tiene una deuda con una radio. Oh, mira. Y que para poder seguir al aire la única manera que encuentran es hacer estos festivales. Entonces hay un montón de gente que va a tocar. Es raro todo. Es raro, pero bueno, así sucede. ¿Se sabe con qué emisora? Por sí. Así que te paso todos los datos. Yo no tengo ningún problema. No, es con frecuencia cero, por supuesto. Dice que parte de lo recaudado es para cubrir la deuda del programa con Radio del Pueblo. Bien. Así pueden continuar en el aire y el resto es para crear un fondo de la Casa del Pueblo, donde albergan y resisten con el que se pueda contar y hacer las necesidades tanto de los hermanos de diferentes comunidades como también de los que se encuentran en situación de calle, lo cual es importante. Evidentemente el programa trata de eso. No te rías, boludo. Yo estoy tratando de poner... No me río de eso. Es rara igual la gacetilla. A eso hay que ser sinceros. O sea, no vamos a negarlo. Pero yo confío en Sergio, que favor, nos escucha. Estamos a favor. No perdimos a nadie. Esto sucede esta misma noche a las 20 horas. La dirección es, si tengo acá exactamente, en Sarandí 56, a dos cuadras del Congreso. Hay muchos artistas invitados así para esta peña. Dice que bueno, es un buffet económico, comidas y bebidas. La entrada es un bono contribución más un alimento no perecedero, que debe ser bueno. Para esta misma fundación que... Va a estar bueno igual. Sí, no, por supuesto, porque vos te rías no significa que esto sea otra cosa. Para más información pueden escribir a programaserhumano@hotmail.com o llamar al 15 50 99 95 91. Allí pueden informarle un poco más al respecto de todo esto. Le mandamos un saludo a Sergio, que nos está escuchando. También le mando un saludo a Belén, que andaba por ahí también escuchando y felicitando la música del programa, que es casi lo mejor que tiene, pues cuando no hablamos nosotros, ¿no? Y decimos todas estas barbaridades. Y no queda mucho más, en realidad eso. La semana que viene no creo que tengamos la nota que vamos a tener hoy, porque ya casi que no va a tener ni mucho sentido. No, aparte estamos ofendidos. Estamos ofendidos, estamos maltratando nuestros órganos para que no lo reciba ningún maldito cristiano. Que no sobreviva, ¿no? Directamente. Bueno, ¿vamos a entregar el horario hoy o no? Estamos bien. Si entrego ahora está bien. Pasa que sabe que no va a pasar eso. No, nos vamos. Nos vamos de acá, Pablo. Gracias por haber estado. Oh, vos también, ¿eh? Un abrazo. Es invalorable tu aporte, ¿eh? Un abrazo desde acá te mando. Hernán, gracias por la operación técnica. Lucas allá también. En los gestos, durante todo el programa estuvo a cargo de los gestos. A cargo de los gestos. Yo quiero saber la cara. Bueno, ya sí, está haciendo gato, que nos banca y que todo esa cosa. Estoy pensando en el festival. No, sí, mejor apaguen el micrófono a este hombre y nos vamos, ¿eh? Con la alegría de haber estado aquí, compartir estas dos horas. Sí. Hasta luego. Hasta el sábado que viene a las 14 horas, esto fue el Gran Pecho.